vuelve el desenterrador con la segunda parte de su programa sobre la banda californiana Cayuse. Una banda que, como comenté el sábado pasado, pues bueno, supuso un antes y un después en el rock duro a nivel internacional, porque muchas bandas que estaban alrededor suyo consiguieron tener mucha más visibilidad porque ellos cambiaron las reglas de cómo se hacía hard rock, haciendo un estilo basado en el sonido ruidoso del grunge, en el sonido denso de Black Sabbath y en la urgencia del hardcore. Eso como detalle menor. Y bueno, pues viéndolo en perspectiva, el resultado fue incomparable. No fueron reconocidos en su momento, sino que justo al separarse empezaron a ser admirados por todos. Y bueno, eso les ayudó a que en sus proyectos paralelos triunfaran mucho, como fue Queens of Stone Age o Hermano. Y bueno, al final de la historia, el resultado es un impacto bastante importante y una manera de componer para muchas bandas que vinieron después muy, muy, muy concreta y a veces hasta imitada hasta la saciedad. Así que vamos a seguir en esta segunda parte con las bandas que salieron un poco después de que Cayuse se separaran. Y vamos a empezar con el modo de stoner europeo, es decir, las bandas que en Europa imitaron el modelo de Cayuse, en algunos casos casi igual y en otros casos, pues bueno, un poquito. Vamos a escuchar a The Mushroom River Band, que es una banda surgida de las cenizas de, entre comillas, de Spiritual Beggars, que sonaron el sábado pasado, la banda que militó Michael Amott, guitarra de Carcass y Arch Enemy. Bueno, la cuestión es que, llegado un momento, el cantante llamado Spice, como nombre único, decidió hacer una banda paralela, que es esta que vais a escuchar, Mushroom River Band, y luego ya finalmente cuando se fue del grupo de Spiritual Beggars ya lo tomó como proyecto único. Y la verdad es que practican un rock psicodélico potente, casi stoner, de la escuela de Spiritual Beggars, pero quizás con menos toque de heavy metal, como acabó y todavía sigue siendo la banda sueca. Luego vamos a escuchar el stoner metal de The Quill, una banda que empezó justo cuando Cayuse se separaban y que generó una onda de bandas similares bastante exitosas, como son Wolf Mother, como son The Answer, como son The Sword, etc. Luego Astrosonic, con ese rock and roll cañero stoner con toques muy freaks. Demon Cleaner, imitando casi a la perfección a Cayuse, tanto es así que Demon Cleaner es una canción del segundo disco de Cayuse. Y Dozer, que aunque sonaban muy parecidos al comienzo, han conseguido mantener una personalidad y la verdad es que es una banda muy estimable que siguió el legado de Cayuse con mucha elegancia. Así que en esta primera ronda, The Mushroom River Band, The Quill, Astrosonic, Demon Cleaner y Dozer. Todos, por cierto, suecos, salvo Astrosonic, que son holandeses. La banda que habéis estado escuchando como comienzo del programa se llama Nebula. Es una banda que nace de la separación momentánea de Fu Manchu, grupo que también sonó el sábado pasado, y que en el que militan porque ya se han separado, Rubén Romano, que fue batería de Cayuse, y Eddie Glass, que fue guitarra de Cayuse de Fu Manchu, y Eddie Glass, que fue guitarra de Fu Manchu en los tres primeros discos. Y la verdad es que suenan muy ricos, como lo habéis comprobado. Así que tras, como he dicho, Nebula, viene este quinteto europeo de seguidores de Cayuse. Disfrutad pues de esta pequeña mini sesión en la segunda parte de Cayuse, la sombra de... Now, no squeeze and eat me. record and remain true to your ideals. was great. That's what, you know, music's meant to be. You know, I think that's where rock is going and where it's going to stay. El cactus es alargada. buena hornadita de grupos europeos siguiendo la estela de Cayus, y ahora vamos a darle un toquecito al mercado americano. Aquí lógicamente se van a ver pequeñas incursiones de muchos de los miembros de bandas de la época de Cayus, como fueran Monster Magnet o los propios Cayus, así que esto va a ser, estos grupos digamos que van a ser una especie como de consecuencia directa de la disolución de la banda. Pues vamos a empezar por escuchar a la banda The Atomic Beach Walks, una banda formada por tres miembros de bandas que por el entonces de Cayus están en sellos mayoritarios como Monster Magnet, Core y, si no me confundo, Godspeed. El cantante y bajista Kosnick militaba en Godspeed. En Monster Magnet está el actual batería Bob Pantela, y en Core pues el guitarra Finn Ryan. Así que digamos que es como una reunión de colegas en cierto modo, haciendo pues bueno, más de lo mismo, pero quizás más directamente influido por sus perceptible por sus influencias, como pueden ser el rock psicodélico de los 60, el rock guitarrero de los 70 y el rollo del el rock progresivo. Luego el siguiente grupo, mucho más básico y primitivo, ya separado, se llaman Alabama Thunder Pussy, un pedazo nombre, que nació en el 96 en Richmond, Virginia, y bueno, hacen un stoner muy rock and rollero y muy, muy, muy, vamos a decir, lo que se llama aquí canli mochero, en Estados Unidos sería cervecero. Yo creo que la mayor representación es esta banda. Después vamos a escuchar a Karma to Burn, banda nacida también justo tras las huellas de la disolución de Cayus. De hecho, el cantante de Cayus, John García, militó en esta banda brevemente como cantante, y ante la indiferencia o poco apoyo de la compañía discográfica, la banda consideró que la mejor opción era directamente dejar de tener cantante y hacer música instrumental. Y a partir de entonces empezaron a sacar discos en los que, por no hacer, no tenían ni títulos. Así que todas las canciones, o casi todas las canciones de los discos posteriores, son números, sin más. Como en el caso de este, que es 7. Luego, después de bandas, otra banda americana también, Hardway to Gone, de Nueva Jersey, perteneciente a la escena stoner que tuvo la ciudad, con bandas como ya mencioné antes, como Monster Magnet. En esta banda militaron gente de Solarized, banda que contó entre sus filas con la guitarra de Monster Magnet, con el segundo guitarra de Monster Magnet, y con gente de 60 Watts a Man, que es un grupo que también va a sonar en esta jornada. Y bueno, pues estos tiran quizás un poco más hacia el heavy metal, pero con el rock and roll y el grosor necesario para poder ser considerados stoner. Después van a sonar 60 Watts a Man, grupo que se han vuelto a reunir, sacaron dos discos en el 2000-2002, con un rock and roll stoner muy sucio y la verdad es que bastante interesante. Y finalmente, una de esas bandas que al desenterrador le encanta, nunca mejor dicho, desenterrar, Operator Generator, una banda que no había conocido hasta ahora. Son de San José, California, también buen terreno para el stoner, con bandas como Sleep. Y bueno, pues solo duraron este disco y un EP más, y la verdad es que suenan bastante más aproximados a lo que es el stoner que hacía Cayus, con un toquecillo de la lentitud y psicodelia de Sleep. Así que en general, muy interesantes los grupos que van a sonar en esta jornada. Voy a repetir los nombres: The Atomic Beach Walks desde New Jersey, Alabama Thunder Pussy desde Virginia, Richmond, Karma to Burn, si no me confundo, desde West Virginia, espérate, que hay Virginia y West Virginia, la ciudad se llama Morgantown, Hardway to Gone, de New Jersey también. Ya vais viendo las ciudades que más tenían grupos o tenían que enseñar. 60 Watts a Man, que estos son de Baltimore, Maryland. Bueno, con la costa oeste, ¿eh? Que creíamos que está todo en California y New Jersey, Virginia y demás tienen también bandas para enseñar. Y por último, Operator Generator, que son de San José, California, para llevarme un poco la contraria. Disfrutar de esta siguiente jornada de Stoner en el apartado

exploded through your head. Hold on, coffin's closing. We'll be right back. Sigamos con esta segunda parte del especial de Caius. Esta segunda parte que estamos dedicando a bandas que surgieron poco después de la disolución de la banda californiana, algunas influenciadas directamente con los primeros grupos suecos que habéis escuchado y otras con mucha más personalidad. Ahora vamos con esta tercera jornada en la que volvemos a Europa y hemos usado a la banda que acabáis de escuchar, que no ha entrado en el sector sueco del programa, Lowrider, una banda que solo duró un disco, que se han vuelto a juntar para hacer conciertos puntuales, pero que hace tiempo ya que se han separado, y la verdad es que es una banda que imitaba el ejemplo de Caius de una manera clonada, pero lo hacía muy bien. Es un disco muy estimable ese que sacaron. Y ahora vamos a escuchar, pues como he dicho, una vuelta a Europa. Vamos a empezar primero con el Reino Unido, que también tuvo su momento stoner con un par de bandas muy estimables. Una se llama Acrimony y otra se llama Color Haze. Digo, perdón, Orange Goblin. Acrimony es una banda que, como os he comentado, duró dos discos y dos EPs y se separaron de una manera así un poco destructiva. Miembros de la banda se fueron a Iron Monkey, una banda de sludge que sonó el sábado pasado, si no me equivoco, muy pionera en el sludge y el stoner en Inglaterra. Y ahora toda la gente de Acrimony, menos el cantante, si no me equivoco, se ha juntado a una banda llamada Sigirilla, que ya tocara en el Radburn hace años y que practica un stoner un poco más contenido y más de más fácil escuchar. Luego vamos a pasar a Alemania con Color Haze, la banda veterana del stoner en Alemania, una de las primeras y un ejemplo a seguir, con ese toque crowd rock que siempre dan los alemanes a todo lo que se hace en su país y con esa psicodelia que les hace mantenerse bastante aparte del rollo stoner, digamos, con mucha más personalidad. Luego vamos a pegar un salto brutal y nos vamos a ir hasta Australia, que también hubo sus grupos de stoner. Es una escena que no tengo muy bien investigada, pero ha destacado, vamos, ha surgido entre todas una banda llamada Blood Duster, que vino de la escena de grindcore, que la tiene Australia bastante potente, por cierto, y poco a poco fue stonerizando su sonido hasta lo que vais a escuchar ahora, que es una mezcla intermedia de estilos. Y de Australia vamos a pasar a Japón, que como todos sabéis, Japón es una tierra de auténticos contrastes creativos. Es una tierra que coge los géneros musicales, les retuerce, los vuelve mucho más hartos e impredecibles y sobre todo los radicaliza al extremo. Las dos bandas que vais a escuchar, Green Machine, con su stoner de la escuela de Caius, pero con voz de Sludge, que es bastante curioso escuchar, y Eternal Elysium, una banda muy veterana que comenzara ya por el 91... en plena recuperación del movimiento stoner gracias a Cathedral, y que poco a poco se fueron stonerizando pero sin llegar a hacer el rock and roll que caracteriza el estilo. Así que volviendo a Europa tenéis este sexteto musical con Acrimony y Orange Goblin desde Inglaterra, Color Haze desde Alemania, Blood Duster desde Australia y desde Japón, Green Machine, Eternal Elysium. We'll be right back. Come on, come on, take a ride with me. blood is gone. Sailing Art Noir to the house of the Manson, looking from outside on the world in which we're thrown. Sitting with Jesus in the house of Rashomon. Y nos vamos despidiendo en este segundo programa del Desenterrado, dedicado a Caius, al stoner rock y por ende a los estilos que navegaban siempre cerca, como el doom, como el sludge, como el rock and roll, como la psicodelia. Espero que os hayan gustado estos dos programas. Para mí ha sido un orgullo recordar una época de mi vida en la que estuve muy emocionada con este estilo, más o menos entre el año 96 y el 2001. Luego ya, llegado el tercer milenio, pues empezó todo a ser todo el rato lo mismo y los grupos empezaron a dejar de aportar originalidad y a parecerse demasiado unos a otros. Pero bueno, es un estilo que sigue vivo, que sigue vigente y que para ver en directo es de los mejores tipos de hard rock que pueda haber. Me despido pues con tres bandas que quería haber incluido en las otras secciones del programa, pero al final me parece una manera muy digna de acabar. Primero son los Sons of Otis, que digamos que es la versión heroinómana de Monster Magnet. Es el rollo de Monster Magnet, es psicodélico, stoner rock, con muchas influencias de los 60 y 70, pero bajo una miríada de efectos que parecen que te inducen a una especie de sueño nervioso muy, muy, muy intenso. La verdad es una banda muy, muy, muy guapa. Luego Spirit Caravan, de una banda formada por el que fuera líder de unas cuantas bandas que han influido mucho en la creación de este estilo, como son Saint Vitus, como son The Obsessed, como son Hidden Hand. Es un crack, un icono del rock and roll underground americano. Se llama Scott Wino Wenrich. Y ahí estaba, viendo que por fin la peña empezaba a apreciar otra vez el doom de los 60 y 70 y la psicodelia, se volvió a resurgir y ahora mismo es una de las figuras más respetadas de la escena mundial. Así que qué menos que incluir una de las miles de bandas en las que ha militado. Y para finalizar del todo, nos vamos a Argentina con esta banda curiosísima llamada Los Natas, que es una banda de stoner que en sus comienzos clonó a Caius, pero en castellano, de una manera que era casi un poco vergonzosa, pero poco a poco fueron evolucionando a algo completamente original e imposible de imitar, dado por sus raíces latinas. Y la verdad es que es una de las bandas más curiosas y más, como digamos, aisladas del mundo del stoner, y merece la pena terminar con ellos, con la canción La ciudad del Brahman. Disfrutad pues de esta segunda parte dedicada del especial dedicado al stoner rock y a Caius.